Muy buenos días, queridos radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa Aquí y Ahora. Lleva el cordial saludo de Eloisa Carbonell en la conducción y en la co-conducción a Mario Ojeda. En esta ocasión pues vamos a continuar dialogando sobre el tema del arte como elemento transformador social y humano. Y en esta oportunidad tenemos la suerte de contar acá con Juan Ruales, que es violinista y director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Riobamba. Tenemos a Cecilia Novoa, ella es guionista y escritora de cuentos. Y a Jaime Guevara, cantautor y popular. Bienvenidos y bienvenida, Ceci, a este su programa. La idea es pues contextualizar también a nuestros queridos radioescuchas sobre lo que está pasando en torno al arte, ¿no?, en los últimos tiempos. Y esta es la posibilidad que encontramos de hallarnos entre comunes, ¿no?, e ir mirando estos sentidos que nos invisibilizan. El arte como tal se presenta siempre desde el espectáculo, ¿no?, desde un tema desde la estética. Sin embargo, eso muy pocas veces ha sido como considerado o visto desde como esta visión, desde algo que puede transformar, ¿no? Por supuesto, desde las biografías personales, humanas, entiendo que esto se da y es un hecho, ¿no? Y justamente partiendo desde allí, queríamos, conocer, digamos, cuál ha sido el arte en cada uno de sus vidas, cómo han venido pasando, en realidad, cómo ven ustedes la función del arte en torno a los últimos años, y también cómo desde sus propias vidas ustedes han ido sumando a él, ¿no?, y qué transformaciones han mirado a nivel interno y un poco más social. El que guste empezar. Gracias, Teresa, Mari, muchas gracias por la invitación y a este espacio de diálogo, que hay que aprovecharlo porque no siempre tenemos la oportunidad. Qué gusto, Cecilia, qué gusto, Jaime. Lo que mencionas como temática fundamental de este diálogo es fundamental. Realmente, ¿cómo abordarlo? Surge la pregunta. Luego también decía, desde la vivencia, ¿no?, desde la experiencia personal, y luego esa, si podríamos llamarlo, trascendencia hacia lo que es, lo que está más allá de nosotros como individuos, a la sociedad. Pero en el centro, o en esta transición entre lo que es en la individualidad, la vivencia, la experiencia que cada uno de nosotros podemos haber tenido en el área en específica de nuestro quehacer artístico, si le podemos llamar así, y la sociedad, está un proceso, necesariamente un proceso de vivencia, un proceso vital que nos ha construido a nosotros, nos ha construido como seres humanos, como seres individuales, más o menos sintonizados con lo que sucede en nuestra existencia, la nuestra propia, nuestra, hacia adentro, y también con lo que sucede con nosotros como parte de una sociedad. Y de una sociedad que ha estado cambiando a ritmo muy, no sé, pues si decimos musicalmente, a ritmo de joropo, no sé. Y nosotros estamos... venimos de una época, de una generación que heredamos un mundo en transiciones muy, muy profundas en cambios, tanto a nivel humano, social, antropológico, diría yo, tecnológico, económico, político, que todo se contextualiza, ¿no? Volviendo a lo que decía al inicio, esta transición de la que somos parte, y ese proceso vital, individual y que luego se, y que siempre está, se vuelve colectivo, ¿no? Nos ha formado, nos ha construido a nosotros como seres individuales sociales. ¿Qué tenemos que decir ahora que estamos un tiempo aquí en este mundo y tal vez no mucho más luego? Estamos bordeando alrededor de la generación de los... Yo voy a tener 53 años. Estamos frente a dilemas individuales y a dilemas también sociales muy grandes. Hace un momento mencionabas las temáticas de los anteriores programas. Todo eso nos sigue desafiando, sigue desafiando nuestro pensamiento, nuestra acción individual, y sigue desafiándonos como sociedad. No son los problemas que teníamos hace 2 décadas. Con Jaime, con Cecilia, nos encontrábamos a veces en las marchas, en las manifestaciones, desde diferentes trincheras. Yo soy una persona que admiro y valoro mucho la expresión artística como la que ha sostenido siempre Jaime, por ejemplo. Yo estoy en otra área siempre de la música académica, pero estuvimos inmersos en lo que nosotros pensábamos que iba a ser y seguimos pensando que son los cimientos de una transformación, el arte, en este caso. Ahora, más allá de la visión, de esa diferente visión que podemos tener sobre el papel del arte y luego la perspectiva que tiene dentro de un cambio, de una transformación, de una nueva construcción social, entonces sí puede ser una visión muy esteticista, muy epidérmica en ese sentido de un adorno, de una decoración para lo que es la existencia del individuo de la sociedad, o lejos de eso, o intermedio, no sé, una visión de, como decía tú al inicio del programa, de una transformación. Y retomo ahí, ¿qué es lo que en nosotros, la sociedad, desde el punto de vista de la construcción espiritual, no religiosa, ¿no?, espiritual, donde se involucra el arte, donde está inmerso, ha hecho en nosotros? ¿Qué y en qué medida? Luego, desde el punto de vista de nuestra construcción como seres humanos, como seres sensibles, como tú decías, como construcción estética, como construcción en diferentes grados y profundidad, en diferentes ángulos, nosotros también hemos proporcionado a este todo, ¿no?, a lo que es ahora nuestra sociedad y lo que es a nivel global, la humanidad, la civilización, los cambios que están operando. En lo personal, tendría que decir que toda la vida, desde mi abuelo era músico, grababa con doña Carlota en la Radio El Prado, las primeras radios. Mi papá fue músico, fundó el Conservatorio de Riobamba. A mí me tocó... me lanzaron la pelotita de que, bueno, en Riobamba no hay una orquesta, hagamos una orquesta. Entonces, me ha ido acompañando desde niño esta experiencia y esta vivencia. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Digo, ¿qué hago yo con eso? Con la experiencia en mi campo, la música académica, yo soy músico académico y me encantan todas las expresiones de la música, todas. Pero ahora es un reto. Y creo yo, para ceder la palabra también pues, a mis demás invitados e invitadas, en este punto de la vida de nosotros como individuos y de la sociedad, en este punto de nuestra tarea, vamos a decir, ¿no?, como así lo entiendo, como lo entendemos, de nuestra tarea, de nuestro trabajo artístico, en este punto... de la vida de nuestra sociedad, de este caminar como humanidad, ¿qué es lo que nos está desafiando en este momento? Ser un factor de transformación, un factor de tal vez de consolidación de algo que está o estuvo, las dos cosas, o es proyectarnos hacia el futuro y proyectar a los a quienes tienen que ver, a las nuevas generaciones, con quienes estamos interactuando. ¿Hacia qué? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que retomar también? ¿Y qué? ¿De qué manera vamos a afrontar el futuro? Y vuelvo a decirlo, como individuos, como sociedad, como humanidad. Bueno, muy interesante todo lo que has dicho. Has expuesto una serie de elementos que nos atraviesan a todos. Entiendo que un poco me quedo con esas palabras tuyas de que ha sido un reto y sigue siendo un reto, ¿no? Si la presencia tuya en el arte es definitivamente una posibilidad de transformaciones y sigue siendo un reto. Y claro, un poco ahí lo que nos vendría bien, digo yo, es un poco pensar en la sensibilidad, ¿no? O sea, si el arte es un elemento de sensibilización y desde la sensibilización, la conciencia, entonces, ¿cuál ha sido el caminar de cada uno de nosotros en eso, no? Silvia o Jaime, ¿quiere? Está bien, ya que me regresaste a ver. Pues yo concuerdo con lo que has dicho, Mario. Me parece que el ser humano tiene esa capacidad de expresarse o de expresar su interior a través del arte. Y cuando hablo del interior no me refiero a estos recovecos que a veces la información light de revistas nos dice, ¿no? Superficial. Usted está en la capacidad de hacer aquello y haga con estos colores y eso. No, yo me refiero a no ceñirse a los modelos que te pueden estar imponiendo, porque también hay una imposición de características estéticas, ¿no? Que nos quieren, por ejemplo, sacar de lo que es nuestro contexto. Entonces, yo pienso que la sensibilidad artística siempre está relacionada con el momento histórico en el que estás viviendo, y creo que el arte, por esa posibilidad de sensibilizarte, te ubica en un punto con relación a la problemática social. No creo jamás que el arte esté desprovisto de este contacto, de esta conexión. Entonces, me parece que en todos los tiempos, todas las personas artistas desarrollaron pues estas corrientes, estas tradiciones incluso, en respuesta a sus entornos, al momento histórico. Y ahí yo sí quisiera focalizarme en que el momento histórico actual para la humanidad es de una trascendencia muy importante. Tenemos un modelo económico que se cae al suelo porque se cae, porque el capitalismo jamás podrá lograr que las personas puedan desarrollarse de una manera igualitaria. Si no hay igualdad, no existe desarrollo. Y digo desarrollo consciente de que es una palabra que nos la quieren incubar, vender con una propuesta del progresismo. Vamos hacia la tecnología, todos somos tecnológicos, estamos en era digital, migremos o nos quedamos fuera de la vida, más o menos. Y no es eso, ¿no? En realidad lo que está sucediendo es que tenemos ante nosotros, y todos palpamos y vivimos, una realidad que se está cayendo a pedazos, y que mientras más pronto logremos construir nuevas propuestas de organización social, más pronto nos salvaremos todos. Aquí nos salvamos todos y todas, ¿no? Esa es la misión realmente de una persona artista en este momento. No escribes por escribir, no escribes por ir a la librería y firmar los libros como te pinta Hollywood. escribes para modificar la conciencia o para ayudar a que la gente cambie o aperture su conciencia. Aquí quisiera solamente decir una cosa pequeña con respecto al libro, al cuento que yo he traído para comunicarlo, para compartirlo en el día de hoy, que es La Pancita de la Montaña. Es un cuento que está escrito a partir de la experiencia de trabajar con niñas y niños en yoga, ¿no? Entonces, esto que comenzó como a ver cómo trabajamos el yoga con los niños y con las niñas, porque creo que este tipo de experiencias entre los guaguas, entre nuestros guaguas, nuestros adolescentes, es sumamente importante. El trabajar la conciencia corporal, el trabajar el silencio, el trabajar el respeto por sí mismo, para mí eso es fundamental. Cuando yo me he planteado, a ver, la ecología es importante en este momento, se puso de moda también. Sí, pero ahí digo, si no hay ecología interior, no existe lo otro. Es un cuento, ¿no? Un cuento en el mal sentido. Este cuento no va por ahí. Entonces, esta es una historia en que una niña tiene la capacidad de resiliencia frente a un evento usual, ¿no? Su muy buena amiga ya no es más su amiga, ¿no? Entonces, esto que puede en la edad infantil causar dolores muy profundos, entonces ella, claro, vive toda una historia en la que busca el sol, ¿no? Y busca el sol y lo encuentra dentro de la pancita de la montaña. Y se topa el tema del yoga, se topa el tema de la meditación, de una manera absolutamente lúdica, nunca se dicen los nombres. Y ella sale a flote, ¿no? Sale a flote y con el sol, ella lo que adquirió y consiguió, que eran los dones que ella buscaba del sol, era la fuerza primero, porque creo que las niñas y todas las mujeres, si no tenemos fuerza, estamos, o sea, si no superamos el estereotipo de la debilidad, estamos fregados, porque toda la humanidad se cae con ese estereotipo. Y la alegría y también la paz, ¿no? No la paz idílica, sino la paz de saber que estás haciendo el camino y a veces el camino es macheteando duro, o sea, contracorriente. Eso. Chévere. Gracias, Cecilia. Jaime, te toca. Bueno, me encantaría que solamente con canciones o con obras de teatro, con cuentos, con poesía, se pudiera cambiar el mundo. Me encantaría. No es así. Sin embargo, el arte sí es un acicate para apuntalar estos cambios que se pueden dar. Por ejemplo, el arte hace historia, el arte es una crónica de lo que va pasando en la sociedad, de lo que pasa en la historia. El arte recoge a los héroes de la historia, no solo a los que hemos construido caballos de piedra en las esquinas de las plazas, sino también a aquellos héroes cotidianos que desde las sociedades obreras, desde las sociedades campesinas, lucharon también para construir esta historia. El arte agita a la gente para que la gente pueda pasar a decir su propia palabra desde las plazas, desde las calles, y lamentar, llorar quizá, sensibilizarse ante la muerte de tal o cual dirigente obrero, dirigente campesino, dirigente juvenil. El arte nos hace también conmover frente a la historia de lo que son los desaparecidos, por ejemplo. En ese sentido, el arte también puede ayudar a rebelarse a la gente contra la injusticia y contra la opresión de todo tipo y de todas las épocas. Voy a hacer un sucinto resumen de lo que me ha tocado ver a lo largo de la vida, ¿no? Yo crecí en el centro de Quito en los años 60, yo era de San Marcos. Entonces siempre para ir al Borja 1, que es donde yo estudiaba, pasaba por la Plaza Grande. Y allá me tocaba ver los golpes de Estado, me tocaba ver lleno de uniformes de solo de caballos, cómo reprimían a los estudiantes a sablazos. Los estudiantes a la vez lanzaban canicas a los pies de los caballos para que estos se cayeran. Había un cuadro singular de personas que vendían caramelos, cigarrillos, tengo las piedras a regar, tengo las piedras a regar. Vendían piedras para lanzar a la chapería, y sí lo hacía. Y eso estaba en mis ojos de niño, ¿no? No pasaba de 10 o 11 años. Luego ya regresó en el 79 la llamada democracia, y entonces asumió al mando Roldós, a quien se calificaba de progresista. Claro que él realmente representaba a Bucarán, alias Buca, y al CFP. De todas formas, él fue un aliento de esperanza para muchísima gente, ¿no?, que soñaba muchas cosas con él. Luego se dio ya la guerra de Paquisha, bajo la presidencia de Roldós, y ahí muchos artistas se pusieron de lado nacionalista, nazi o nazista, de lanzar nuestras canciones a favor del ejército, de nuestro ejército. No sé, yo no sabía que habíamos tenido nuestro ejército, pero decían que era nuestro ejército. El mismo ejército que nos había venido a las dictaduras anteriores oprimiéndonos, nos había venido baleando, a ese mismo ejército se le ofrecía con canciones, con himnos que hasta ahora duran por ahí, el apoyo. Otros artistas, en cambio, estuvimos contra la guerra totalmente. Y preferimos irnos hacia la frontera, pero no a ese papel, sino más bien apoyar los movimientos de encuentro con el pueblo peruano. Así es que recuerdo una ocasión, por ejemplo, que fuimos al puente internacional con Aguas Verdes allá en Perú, ya, y nos abrazamos con los peruanos y lloramos conjuntamente unos con otros por los soldados ecuatorianos y por los soldados peruanos al mismo tiempo. De ahí a la vez muchos nos surgieron canciones. Luego vino el gobierno de Osvaldo Hurtado. En el gobierno de Osvaldo Hurtado surgieron por doquier las huelgas nacionales. El movimiento obrero creció. Con el FUT, Frente Unitario de Trabajadores, se dio un gran crecimiento del movimiento obrero, y por eso surgieron las huelgas nacionales. Y entonces nos empezamos a encontrar en las carreteras, generalmente en la Panamericana Sur, donde había bastante fábrica, con los obreros en las huelgas. Y ahí nos empezamos a encontrar, por ejemplo, con Wilson Pico, con Carlos Michelena, con Susana Reyes, con muchos más. Bueno, y formamos una organización, ya que nos veíamos tanto en las huelgas, veíamos nuestra señal para marchar hacia un sitio, era la fogata de llantas, ¿no?, quemándose. Entonces íbamos para allá, cantábamos ahí, y llegaban los chapas, llegaban los soldados, corríamos de ahí, o nos refugiábamos en las fábricas, y los obreros de cuero que nos preguntaban, si son políticos, no pasan, si son artistas, pasen. Y nos dejaban pasar, hasta que los chapas forzaban las cerraduras, y teníamos que escapar saltándonos, por ejemplo, de Chay de Chay, recuerdo alguna vez, nos tocó saltar hacia las vías férreas, de ferrocarril, quiero decir. También ahí formamos, a raíz de estos encuentros, la CAP, Coordinadora de Artistas Populares. Ahí estábamos gente como los mencionados, Carlos Michelena, Susana Reyes, el grupo Matraca, Alex Alvear, que por cierto estaba ese tiempo también como activista, grupo de teatro Saltimbanquis, Gloria Arcos, cantautora, Ollantay, desde luego, Pancho Aguirre, Gualo Carrillo, Fran Yuri Acosta, y los iniciadores del grupo Perros Callejeros. Así es. Claro. Así es. Luego, pues, terminado el gobierno de Hurtado, asumió la bestia mayor, estoy hablando por mí mismo, ¿no? León Febres Cordero. Él desató una tremenda represión de corte neoliberal, ya, y nos hizo saber aquí por primera vez lo que era represión de verdad. Esto es, carros paseándose por un lado, por otro, los famosos escuadrones volantes, que tenían una metralla de trípode montada en el cajón. Sí. Ellos llegaban de repente a un sitio de concentración y agarraban presos, y luego se sabía que en el SIC los torturaban, y hubo ya algunos muertos, como en el tiempo de las dictaduras de los 60. Con Borja hubo un ajuste gradual y un retroceso de las conquistas obreras. Eso pretexto de que era progresista, de que era incluso socialista, él decía, democrático. Y democrático, porque según él se entendía que socialista no era democrático, ¿no? Pero no, echó atrás muchas de las conquistas obreras. Por ejemplo, la huelga solidaria. Ese tiempo, si es que una huelga estaba, si una fábrica estaba en huelga y estaba parada, entonces tenía derecho otra central de esos obreros a poner también todas las fábricas en huelga. Ese derecho se perdió con Borja. También ahí se desató pues la lucha por los desaparecidos. Y entonces también estuvimos apoyando esa lucha. A principio solamente estaba Carlos, estuve yo, y también participaciones eventuales de gente como Margarita Lazo, como los Quimera y otros artistas así. Luego en los 90s el movimiento indígena insurgió con fuerza, y se desató también una irregularidad económica que desembocó en la corrupción que se destapó con César Verduga, que escapó olímpicamente. La policía le condujo hasta el aeropuerto, donde él se fue para México y hasta ahora vive ahí. Me recuerdo canciones de ese tiempo, Hermano Colibrí, Canto en Concentración, y ahí estuvo también, por ejemplo, gente como Enrique Males, grupos artísticos indígenas. Con Sixto Durán Ballén, que le siguió, pues este movimiento pro libertad artística se incrementó con la llegada de rockeros. Ahí los rockeros estuvimos bastante acrecentados por nuestra preocupación ante la represión de que éramos objeto en los conciertos, y también en las humillaciones absolutas que se hizo más de una vez. A los chicos se les cortaba el pelo, se les obligaba a comérselo, a las chicas se obligaba a comerse el tabaco, a muchos chicos se les obligó a lamer las botas de los soldados y de los policías. Con Sixto Durán Ballén, pues este fue para nosotros el panorama, y también ahí en la guerra del 95 ya fue la guerra de Cenepa, en la que nosotros también fuimos a la frontera, pero no a expresar nuestra solidaridad con los soldados, sino más bien a expresar nuestra solidaridad con el pueblo peruano, y ellos a la vez también con nosotros. Luego vino Bucarán, al cual le tumbamos ventajosamente, y los demás gobiernos a los que tuvimos también el gusto de rocar. Entonces, el arte ha servido para una multiplicidad de funciones, y pienso que en el futuro vamos a continuar en lo mismo, porque, por ejemplo, cuando asumió Correa con la cantaleta de que él era socialista, nos hizo ver lo socialista y revolucionario que era cuando empezó a reprimir como reprimió. Algunos piensan que es una cuestión solamente mía porque canto el yucazo. Borracho y marihuanero, me lo gritó el mandamás, que hizo parar por un ruedo su caravana real. Las motos se derrumbaron frente a mi leche con pan. Se me plantó un feromachi con ganas de oficia y de tal. Bueno, y ahí para acá vemos un incremento del lo que representaba realmente Correa. ¿Quién es el presidente actualmente? Es el vicepresidente de Correa. Ya, y está aplicando las directrices que Correa mismo inicialmente trazó. Incluso hay muchos funcionarios que ahora están ahí. El arte, por un lado, sigue luchando, sigue siendo reprimido. Por ejemplo, hace menos de una semana, muchos trabajadores del arte callejero fueron reprimidos en la Plaza Grande por 71 policías metropolitanos. Fueron reprimidos de ahí. A algunos se les golpeó, a otros se los arrastró, y a algunos que se fueron incluso detenidos. Entonces sigue en la misma lucha por concientizar, por sensibilizar y por incitar a la rebelión. Interesante, yo realmente nos has refrescado toda las etapas de las historias, de nuestra historia, y de una manera tan viva, a medida que ibas relatando se me iba poniendo la piel de gallina, porque fuimos testigos de todos esos procesos, o gran parte de esos procesos, claro, desde un desarrollo de cuando niño, cuando adolescente, cuando joven. Sin embargo, yo creo que tú y Ceci, bueno, han puesto ustedes en la mira este rol, ¿no es cierto?, de dinamizador y acompañador del arte como tal, y sobre todo desde la insurgencia, ¿no? Creo que esa ha sido como la bandera de poder, de manera cantada, de manera poética, de manera estructurada, comunicar lo que está pasando, ¿no?, desde esos sentires profundos. Creo que ha sido un papel vital, trascendente, y definitivamente vemos que deviene y continúa siendo. Ahora quizás, no sé, vamos también a indagar cómo van haciendo estas aproximaciones, ¿no? Antes, de lo que tú nos traes a la memoria, pues vamos, que era una cuestión muy fuerte, la presencia del arte desde la cuestión escrita, los panfletos, desde las canciones, era, y las propuestas estéticas, recuerdo, murales, los propios, grafitis. Esto vamos viendo que ha venido teniendo un bajón, ¿no? Claro, una década también que la hemos sentido todos desmovilizadora, ¿no? Que ha parado también, entiendo, eso es un sentido que está muy presente, se paró muchas cosas, y el arte también dejó de escuchar, dejó de hablar y de manifestarse. Y creo que, bueno, ustedes lo han mencionado, ¿no?, ha venido trascendiendo desde otras propuestas un poco mezcladas con lo tecnológico, mezclado con el tema del pan de cada día, ¿no?, desde la sobrevivencia, desde el trabajo, ¿no? Pero sí que realmente se siente esa ausencia de ser esta voz, ¿no?, que grite lo que está pasando, de la voz de denuncia, ¿sí? Bien, y ahora pues con esta quería pues hacer la bienvenida a Francisco. Francisco es músico e integrante de bandas Francisco Palacios, bienvenido. Y pues tú, representando también a los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿no? Nos parece muy chévere también conocer, ahora estamos acá más o menos todos de una generación, ¿no? y ahora tú también, nos interesa muchísimo la lectura que nos puedes participar acá a la mesa y a la audiencia, uh-huh, sobre ¿Cómo has mirado tú la evolución que ha tenido el arte, ¿no? Obviamente desde tus escenarios de acercamiento a él, ¿no? ¿Y cómo te ha transformado a ti? Bueno, bienvenido, Francisco. Gracias. Francisco viene también desde el cine, ¿no? Uh-huh. Sí. Viene desde una experiencia de cine y además músico. Entonces, uh-huh. Tu visión es bastante amplia. Y claro, frente a todo lo que hemos escuchado, pues es muy importante saber las generaciones nuevas desde dónde se acercan al arte, cómo se acercan, cómo lo perciben, cómo lo realizan y qué se traen del arte para sus propias vidas y existencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto con todos los que están aquí y los que nos escuchan y todo. Bueno, yo no sé si puedo hablar de... No me gusta tanto hablar de como bandera de las generaciones, porque creo que igual cada quien vive como siempre cercado por sus condiciones y sus circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente, a pesar de haber estudiado cine y desde pequeño hacer música, tener un acercamiento bastante grande con la música, actualmente me encuentro trabajando en algo que no tiene nada que ver. Entonces, claro, desde esa vivencia, para mí ahora el arte como tal, la música, el cine es mi suero, o sea, es lo que me mantiene con vida, ¿no? Como quien dice. Yo tengo, bueno, ahora el clásico horario laboral de 8 horas, en los cuales las horas que me quedan libres en el día los ocupo para intentar mantener fresca esto, el acercamiento a crear, ¿no? Que es para mí lo importante, ¿no? Más allá de cómo, de con qué medios, sino siempre mantener ese espíritu de crear, o sea, muchas veces crear con justamente para evitar destruir, porque uno también tiene bastante, o en mi caso, a veces esta necesidad, esta profunda, a veces, no sé, un poco molestia, ¿no? con la realidad, con el sistema, con todo lo que aquí se plantea, ¿no? Y para mí eso, mantenerme en el ejercicio constante de hacer canciones, por ejemplo, así conocí a Mario. Mario trabaja igual en mi casa, no sé si sea prudente. Claro, por supuesto. Entonces él me ve ahí metido en un estudio que hace poco logré estoy construyendo, ¿no? O sea, recopilé de todos los lados de mi familia cercana los instrumentos. A mi sobrino le he quitado muchas cosas. Él también está haciendo uso de ese espacio y ahora hay un espacio físico en el que yo me siento cada tanto y puedo como experimentar, ¿no? Jugar con todo esto. Mi lectura con respecto al arte, yo estoy súper, fue nuevo para mí llegar, no sabía que iba a estar aquí Jaime Guevara, que para mí es un referente también. Desde pequeño, o sea, escuchar sus canciones, cómo llegaron a mí, siempre tiene algo, o sea, es una influencia grande, ¿no? Siempre para mí se ha tratado de tal vez no lo que he escrito, porque yo compongo canciones, escribo letras, siempre trata de no ser indiferente a ese tipo de cosas, ¿no? A la política, a la represión. Y siempre me agrada la gente que compone y crea también con ese toque de ironía, ¿no? De picardía, de juego, de no hacerlo todo tan literal, sino como, no sé, jugando, ¿no? Y desde ese punto denunciar y desde su vivencia y desde un conocimiento pleno de la realidad. Cada quien, como digo, es distinto, incluso en el arte hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Lo que sí no trago es justamente la necesidad de crear fama, ¿no? De crear una cuestión como que pegue, que sea consumible, ¿no? Ajá, el producto como tal, ¿no? Pero bueno, es chistoso porque el producto mismo puede a veces... o sea, puede ser utilizado para crear también conciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si... Sí, muchas gracias, un lindo aporte el que tú has hecho, ¿no? Ajá. Es un lindo aporte el que has hecho y muchas gracias por compartirnos, ¿no? Desde luego, y esa es la razón también de invitarte, ¿no? Si, cómo las generaciones actuales se acercan al arte, ¿no? Y cómo lo perciben, cómo lo traen a su vida y cómo regresa ese producto a la sociedad. A mí me gustaría saber de Francisco qué es lo que esperas hacer, qué impacto crees tú que estás causando, más bien dicho, con tus creaciones. ¿Sí? Si es que has podido visibilizar qué pasa después de que cantas, por ejemplo, ¿no? Al lugar. ¿Qué espero? O sea, actualmente yo tengo un par de proyectos, ¿no? Dos bandas. Una banda de punk, que ya lleva conmigo 12 años casi de mi vida. Y recién, porque todos nos conocimos peladitos, y ahora que ya todos estamos trabajando y todos recién estamos pudiendo ver frutos como, o sea, grabar un disco, empezar a tener pues, ya una figura de manager y todo el asunto para hacer algo más como que funcione más, que llegue a más gente, que tenga más impacto, ¿no? Y otra banda de cumbia. Es una banda, claro, es una banda que para mí tiene mucho, o sea, la cumbia en general a mí me mueve mucho, o sea, la cumbia, la salsa, los ritmos tropicales para mí son como, o sea, pueden conmigo, me calientan. Entonces, claro, yo siempre digo, el impacto que puedes tener es chistoso, porque me pongo a pensar en la banda de punk y la mayoría de letras no tienen como un carácter necesariamente social. O sea, de hecho son sociales, ¿no? Porque hablan de nuestra cotidianidad, de nuestras frustraciones, de nuestra ira. Es humana. Es humana, es habla de eso, es visceral. Y en la cumbia lo que intento hacer es más aún, ahí sí me meto más con eso, porque siento que la cumbia, por ejemplo, tiene, como es tan popular, tiene la forma de llegar más, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el movimiento de cumbia en Chile, que tiene como tantas bandas que están ahí hablando del vendedor ambulante, de la gente que está trabajando en la calle, de eso, o sea, y que eso se mueva y que eso pueda contigo y te bailes. Yo creo que eso es lo rico, ¿no?, de la música, que es como súper directa, ¿no? O sea, y bueno, o sea, también es honesta, ¿no? En al menos la música que yo hago intento que sea honesta, hablar de todo lo que nos pasa. Y el impacto que pretendo que tenga, al menos es de contacto, ¿no? De que alguien pueda escuchar mi canción y si es que le gusta me pueda... haya un compartir, ¿no? De moverme alrededor de músicos que me compartan, enseñar, o sea, eso y eso, y poner como algo tuyo sobre los espacios comunes, ¿no? Entonces es mi forma, es lo que yo doy para... Chévere, Francisco. Bueno, es lindo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, la música es directa y es honesta. Imagínense ustedes las calificaciones que Francisco ha puesto en acción de creación y de expresión de la música, ¿no? Bueno, nuestra conductora, Eloísa, ha tenido siempre un acercamiento a la música y a mí me parece que es importante también preguntarle a ella qué ha sido la música, cómo eso ha generado transformaciones en ella misma, es decir, cómo la música produjo una acción hacia afuera y cómo de esa acción de afuera recoge para su espíritu y para su propia cotidianidad. A mí me parece muy valioso que lo cuentes. Bueno, una vez entrados en gastos. Bessy. Creo que acá estamos... realmente, esto, bueno, fue a las edades tempranas, ¿no? Y yo recuerdo que, claro, cómo nos estuvimos involucrando, obviamente, desde el corazón, ¿no? Yo creo que todos los acá presentes no coincidirán conmigo en que y tú también, Mario, que el tema del arte es algo que nace, ¿no? que va habitándonos y que por ahí llega, si hay las oportunidades, en buena hora, y si no las hay de alguna manera, creo que las buscamos. Y pues Juan, mira, tantos años, cuando nos conocimos éramos, claro, peladitos, y íbamos a a la Sinfónica, bueno, juvenil en aquellos días, cuando estaba a cargo de Cabio Tarris, me acuerdo, la Sinfónica Juvenil. Y sí, de todo, ¿no? Una cuestión todavía en y recuerdo, claro, que era tan difícil abrir el tema del arte, nadie quería financiar nada. Mientras a la selección de fútbol les daban todos los presupuestos habidos y por haber, al arte nada. Y nosotros íbamos, ¿no es cierto?, pagando nuestros pasajes, pagándonos las obviamente las lecciones extras y corriendo con nuestros propios gastos, ¿no?, de lo que implica mantener un instrumento, en fin. Entonces sí, yo creo que desde estos tiempos, que quizás porque claro, mirando la evolución, el arte pues antes era visto de una manera, claro, el accesorio, ¿no? El arte es el accesorio, y además, que ojo, también en un momento dado era elitista, ¿no? Un poco luego desde las bases nos hemos ido como codeando y cada uno pues queriéndole sacar, porque esto, como digo, es algo de ganar terreno, pero es porque es algo del alma, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie puede evitar eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo sí recuerdo muy bien que había una ausencia en la política pública. Ahora creo que sigue igual, pero un poco más, ha habido más chances, más aperturas de lo que he visto también en el tiempo, a lo que tú refieres, bueno, el famoso agosto desde las artes, desde los GATS, ¿no es cierto? Ha habido unas ciertas aperturas, pero claro, también todo dentro de lo efímero, ¿no? Y dentro de concursen. No hay algo establecido, no tiene un lugar en la inversión pública, ¿no? Para cumplir con la política pública, escrita. Claro, digamos, para que más o menos digan, no, ahí está, se hizo algo, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso, pues, es desmotivador en muchos aspectos, pero definitivamente creo que las transformaciones, es personal, ¿no? Es una transformación personal, definitivamente. Sin embargo, yo creo que hay que dar justamente el sentido y la importancia que tiene esto. Y si vemos que no viene desde la política pública, porque no va a pasar, y si, porque el tema es, lo dicho, ¿no?, es algo para cumplir con algo, pero no hay una intencionalidad, no hay una creencia en que realmente esto puede ser esta posibilidad de mejorar, ¿no? Todo está centrado en el tema del consumo, en la mercancía, y desde ahí, claro, todos se enganchan, la tecnología, la ciencia, el arte, todos se enganchan para estar on, digamos, ¿no?, in, dentro de esta propuesta de lo que está dado, es decir, la tecnología y demás. Entonces, creo que por ese lado nos venimos avanzando. Bueno, por ahora, gracias, como estamos, yo mismo puedo cortarme, y creo que vamos a pedirles una pequeña pausa para continuar luego justamente mirando las aproximaciones de qué es lo que deberíamos hacer, ¿no?, dentro de nuestro rol desde el artista, y también cómo deberíamos pinchar este derecho hacia, si es que hay que hacerlo, hacia las arcas fiscales, digamos, de la televisión pública. Exactamente. Entonces, con esto volvemos en breve. Muchas gracias. Bien, estamos nuevamente entonces de regreso en la segunda parte del programa, y está lanzada la pregunta para que podamos reflexionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino desde que se debe de tomar, si es desde la política pública, si es desde una acción más social de base? ¿Por dónde es que el arte tiene que seguir su derrotero? Juan, por favor. Mismos sitios. Bienvenido, Francisco. Qué chévere escucharnos en un diálogo intergeneracional y también de muchas aristas, ¿no? O sea, cómo podemos ver, cómo vivimos, decíamos, empecé diciendo yo en la intervención, cómo hemos vivido este proceso nosotros como artistas, como músicos, como gente de pensamiento. Y también voy a volver a retomar lo que Jaime nos refrescaba muy, muy incisivamente también, que sobre el trajín político de las últimas décadas. Ahora, mientras conversábamos, y creo que vamos a entrar en materia rápido, sobre, claro, este tema intergeneracional, pensaba, me venía a la mente, este término, este término que es el monopolio, del sistema político, el monopolio de la industria cultural, como le llaman hoy, el monopolio del pensamiento, el monopolio de la palabra, el monopolio de la comunicación. Es decir, desde el poder se construye, y también se deconstruye lo otro, ¿no? Se construye justamente eso, un poder de decir, de actuar sobre los demás. En este caso, nosotros como artistas, de tener la primera palabra o tener el peso de nuestra expresión, cuando hay tantas y tantas y tantas formas de expresión. Y ahí también me viene a la mente los ismos, ¿no? Los izquierdismos, los derechismos, los ismos, y las ideologías que tuvieron tanta importancia en una época. Por ejemplo, de la historia política de nuestro país y el desarrollo social y todo lo que se habló. Ahora, volviendo al tema nuestro. Estos términos, entonces, nos ubican dentro de una categoría así, que es el sistema, lo que es sistémico. O sea, ¿en qué medida nosotros, lo que nosotros hacemos, sale de esa bandeja? Casi nada. Y entonces viene el tema, ¿no?, que estamos hablando justo hace un ratito, de lo que es, ¿qué es el consumo? ¿De qué? De mercancía. Pero ¿qué? El sistema ha convertido y nos ha convertido en mayor o menor medida en mercancía, y lo que producimos en mercancía. Y estamos luchando por insertarnos, o también estamos maldiciendo porque quedamos fuera del mercado, ¿no? O sea, que nuestra producción no entra, pero ¿por qué no entra? A ver. ¿O por qué si entró de mi bro, mi pana, mi amigo, mi... ¿Por qué entró? ¿O por qué otras expresiones, las de agachada, quedaron? No buscaron eso. Siempre estaban subterráneos. Como decía Jaime y nos refrescaba hace un rato. O sea, nos trajo a la memoria temas como... Mis guaguas crecieron escuchando El perrito de Ocho Sucres. Que hasta ahora me... Y siempre, ¿no? Sí, la música azul, ¿no? La música... Pero nosotros también nos avivaba el Jaime con la guitarra mientras estábamos dándonos de palos y piedras con los señores, agentes del orden, que al final estaba haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Volviendo al tema este del monopolio de la palabra, en este caso de la expresión, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros, a lo mejor estamos, y pongo sobre la mesa discusión, yo, mía culpa, voy a empezar hablando por mi campo, que es el de la música académica. Yo toqué en varios de los grupos que tocábamos en las fábricas, en las broncas y todo eso. Pero a la vez yo estaba estudiando en el conservatorio, hacíamos música académica, entré a las sinfónicas, hice ahora, quiero dejar un paréntesis chiquito para hablar del tema de lo que es importante con lo que está sucediendo actualmente en América Latina con los movimientos de orquestas infantiles, juveniles, del cual he sido parte, con el sistema de orquestas a nivel de América Latina. Pero como un factor, yo ahí... voy a tomar el tema, a retomar el tema en el momento adecuado, como un factor de transformación. Como decía uno de los mentores, el maestro José Antonio Abreu, decía que ¿qué pasa si en las manos de cada niño, de cada joven y adolescente de América Latina, se pone un instrumento de expresión, de manifestación de su ser y de su sociedad, como es ella, en el punto donde está y con sus anhelos de libertad y todo, en vez de poner un arma? Y ese es otro tema de discusión, pero a su momento. Ahora, decía, yo mismo, gente de nuestra generación mismo, estábamos lamentándonos de que no entrábamos en el mercado, pues, de que, por ejemplo, en mi campo, las orquestas sinfónicas del país están en una competencia franca por colocar su producción artística y estética en el mercado mundial, porque ahora es el mercado mundial y está todo el conjunto de por ejemplo, ahora, ¿no?, que entra en materia el tema de las orquestas juveniles y las orquestas profesionales y los nuevos movimientos que se generan desde ahí, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estamos haciendo bien o le estamos haciendo un juego al sistema? Pienso y pensamos algunos, ¿no? Decimos, a ver, si lo que se trata es un problema, o sea, si nos quedamos en la epidermis, si nos quedamos en lo más próximo, no podemos seguir luchando por ser una mercancía digna de ser ofertada y comprada y vendida en el mercado, una buena mercancía, con los parámetros que el sistema nos pone, los estándares de calidad, los estándares de venta, de publicidad. O sea, estamos luchando por hacernos de toda la tecnología, y además, a lo mejor estamos luchando por tener un aparataje institucional y de Estado que nos lleve y nos conduzca a ser competitivos a nivel global, ¿verdad? Ok, no vamos a satanizar eso. Eso es también una realidad. Y de ahí han salido cosas impresionantemente importantes para la transformación. Pero por otro lado, ¿cómo le estamos peleando al sistema? Y ahí decían, Teresa, sí, decían, y Mario, decíamos algo, o sea, ¿qué cambio puede haber? ¿Qué ecología hacia afuera puede haber si no existe un equilibrio y un hacia adentro, o sea, una verdadera justicia con nosotros mismos, desde el punto de vista de lo que es nuestra vivencia, nuestra existencia, con todos, y qué tan justos estamos siendo en ese sentido, qué tan leales estamos siendo, por ejemplo, a nuestros... Nosotros venimos de la época de la ideología, de la transformación social, por eso estamos hablando de eso. Pero ya las nuevas generaciones, estamos hablando de otros códigos, de otros, y esta es correcto, es al que tenemos que sintonizarnos. ¿Qué es lo justo entonces? ¿Dónde está el equilibrio? Quizás, y hablemos de una ecología, y terminaría esta parte de intervención hablando de la redistribución, y algo que tú tomaste, Cecilia, en tu visión intelectual, teórica, sí. O sea, si hablamos de un poder construido sobre eso es el sistema, ¿no? Sobre el monopolio, sobre la desigualdad. ¿Cómo podemos empezar a hablar de una redistribución desde las diferentes instancias de la sociedad, de las diferentes instituciones? Una de ellas, el Estado, pero la familia y el individuo y la asociación. Ahora son otras formas de sensibilidad entre la pareja, por ejemplo. O sea, ya no hablamos de la época donde también cumplíamos rol género, ¿no? Eso está trastocado, y bien. De lo que está sucediendo actualmente a nivel de la posibilidad de supervivencia como humanidad, ya no es un tema que nos tenemos que preocuparnos en 50 años más. Lo que está sucediendo ahorita con toda esta serie de desastres, creados y no creados, pero a la final creados, porque definitivamente son creados por nuestra realidad de desarrollo económico y nuestra ambición como sociedad. Ok, desde ahí y aterrizando nuevamente, ¿cómo vamos a plantear una redistribución de los derechos, de las posibilidades, de las oportunidades? ¿Qué le vamos a decir a nuestro Estado? Porque paradójicamente, cada vez que nos encontramos, volvemos a echarle la culpa al líder político de turno, o sea, al presidente, porque tenemos además esa suerte. Porque imagínense que estuviéramos en una dictadura, no lo haríamos, pero tenemos la chance de echar a alguien, y a los ministros y a los presidentes. Ah, ok. Pero nosotros, como individuos, pero también como desde donde estamos jugando, ¿no? Desde donde estamos jugando este juego maravilloso que es la existencia. Claro, entonces ahí viene, digamos, una direccionalidad un poco más quizás puntual para Cecilia, ¿no? Siguiendo el orden que habíamos establecido antes. Cecilia, entonces, tú necesitas vender tu cuento, pues. Venderlo, publicarlo, o sea, publicarlo cuesta, difundirlo es importante, que te lean es importante, o sea, que llegue tu cuento, es lo que tú has creado, lo que viene de tu experiencia vital y de conciencia, y de tu cuerpo, necesitas comunicarlo, es decir, mientras más niños, niñas, padres de familia lean este libro, este cuento, pues mejor, ¿no es cierto? Entonces, claro, como aporte a la sociedad y como aporte al individuo mismo. Pero entonces, ¿qué diálogos se establecen? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en discusión en esta realidad de producir un bien artístico, el consumo y la forma de distribuirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo ahí lo que puedo decir es que yo no estoy de la forma como se hace, ¿no? Sí, le entregué a una editorial, la editorial me entregó un número de libros, me pagó una parte y me entregó otra parte como parte de pago, y yo misma me he encargado de vender. Y creo que el personaje al que le quiero seguir dando vida tiene la segunda historia en la que ya la voy a publicar yo por mi cuenta. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Porque creo que podemos definitivamente crear nuevas formas de lograr, en este caso, lo que tú estás mencionando, que es una obra que tiene que distribuirse para que tenga su retribución como trabajo, ¿no? Así porque es eso, porque es claro, un trabajo intelectual, y voy a usar la palabra acá que se ha utilizado, ¿no? y es un trabajo del alma, porque yo sí pienso que hay una interioridad del ser humano que es por la que tenemos que luchar definitivamente, y lo digo en clave de decolonialidad, o sea, no lo digo en esto de que el alma y que nos pintan como el alma etérica y estamos salvados porque todos tenemos alma, no, yo creo que el alma es todo lo contrario, es ese fuego interior que te lleva a movilizarte, a cambiar lo que está absolutamente mal organizado, y que creo que lo hacemos por las futuras generaciones, pero también por nosotros y nosotras, ¿no? Porque es nuestro derecho, porque levantar la voz, porque producir, porque crear, porque dolerte por las personas que están en tu entorno, dolerte por lo que acaba de suceder en la Amazonía, dolerte por todo ello es absolutamente es lo que nos humaniza, o es lo que nos mantiene como seres humanos. En el momento en que perdamos la posibilidad de sentir lo que le está sucediendo, lo que está sucediendo alrededor nuestro, creo que estamos fregados, ¿no? Porque ahí sí nos hemos vuelto autómatas de un sistema que lo que le interesa es que tengamos adormecidos nuestros sentidos. Y no solo eso, sino que adormezcamos nuestra capacidad intelectual de reflexionar, de analizar, de criticar y de proponer. Y entonces, bueno, yo en lo que yo he producido en este momento, quisiera hablar que, claro, yo también soy comunicadora, hago investigación de la comunicación, y para mí es fundamental, por ejemplo, recuperar esa capacidad del ser humano de ser curioso, que eso es la investigación, la curiosidad por conocer por qué suceden las cosas y encontrar la explicación. Porque en el momento que tú conoces puedes cambiar. El problema es cuando... Y crear. Exactamente, ¿no? El problema es cuando no lo haces. Entonces, pasar por la vida viviendo una realidad en la que dices, nos están poniendo más impuestos. Esto está sucediendo. No, eso, nosotros somos cómplices. Si no levantamos la voz, si no cuestionamos, si no actuamos, pues estamos permitiendo, además, estamos dejando y somos parte de esta creación de un mundo absolutamente irracional, irreflexivo, desigual, ¿no? Desigual y violento en sus niveles más oscuros, digo yo, ¿no? Para solamente cerrar este tema, que creo que en algo responde la pregunta que se hizo, que se planteó, cuando yo he planteado un personaje principal en la historia, que es una niña, es con toda la conciencia de que las niñas tienen que librar un lo que está sucediendo, y ya lo vemos en muchos lados, ¿no? Las niñas tienen que librar una batalla contra el sistema, y lo están haciendo, ¿no? ¿Para qué? Para no ser agredidas, para que no sigan siendo cifradas en el marco del estereotipo. Y digo cifradas con el doloroso número que se puede poner, ¿no? Por suerte ya vamos viendo que se van moviendo las cosas, pero falta muchísimo. Y en eso tenemos que entrar todos y todas, ¿no? Distingo ahí hombres y mujeres, porque estamos hablando desde distintas perspectivas. Y bueno, el mundo tiene que cambiar. Y va a cambiar porque de lo contrario nos va a matar, ¿no? Y nos va a matar a toditos. Gracias, Ceci. Realmente poder posicionar el tema del arte como posibilidad para un ejercicio de gobernos, de analizar, ¿no? De sentir y sobre todo de actuar. Entonces tú dices ir a la propuesta concreta, ¿no? Que realmente reside, digamos, la posibilidad del cambio. Jaime, escuchamos en esta misma dinámica. Bueno, primero me gustaría aclarar que mi forma de pensar respecto al Estado desde los artistas es que los artistas no debemos esperar el apoyo del Estado en absoluto. Hay gente que dice, no se puede hacer nada, no hay apoyo. Nosotros como seres autogestionarios podemos hacerlo. Y de hecho, la realidad artística en todo el país es así. La gente se da modos de juntar unos ahorros, de pronto hacen algún préstamo, de pronto venden algún bien y hacen su disco, por ejemplo. O la gente le pide prestado plata a un amigo que tenía plata y con eso hace su libro. En este punto quisiera lamentar que no estén aquí presentes, no sé si están presentes aparte de ti, más escritores, hubiera sido chévere tener más escritores, y también pintores, y también bailarines, hubiera sido súper chévere. Ya que no están presentes, pues sí quiero mencionar, por ejemplo, entre los literatos, a la época del tallerismo, en los 80, los 90, desde la Bufanda del Sol, el taller Matapiojo, los Hánsicos, la pedrada zurda naturalmente, la pequeña Lulupa, cientos y diferencias, artistas inéditos criollos, AIC, y así otros grupos que han sido importantes aquí como literatura contestataria. Y en general han hecho su producción como autoproducción, no han estado esperando para nada que el Estado les esté dando sus cuatro reales en la mano. No sé si tenemos tiempo, pero hacia el final me encantaría, si podemos hacerlo entre todos los aquí presentes, leer unas décimas dedicadas a los desaparecidos. No sé si tal cosa es posible. Bueno, sí, la idea es que cómo esto aporta y vamos, es un tema dolido, un tema que nos atraviesa porque no es que ha parado, ¿no? Los desaparecidos siguen desapareciendo y pues siempre habrá, digamos, nuestra responsabilidad desde donde podemos aportar es justamente desde esto, ¿no? ¿Cómo elevamos esas voces? Ahora en una cabina, ¿no? Pero yo creo que eso siempre está presente en cada acción desde nuestro escenario de gestión, ver cómo se movilizan este mismo producto, este mismo espacio, digamos, es para eso, ¿no? Para poder no parar en la sensibilización, porque si eso se para, pues para la vida, ¿no? Así que buena hora, Jaime, totalmente muy chévere tu propuesta, como siempre, y entendemos entonces que tú reafirmas el hecho de que para el arte, o sea, no vamos a fincar el futuro del arte en una política pública. Ayuda, pero fundamentalmente vemos por el paso del tiempo que lo que ha dado es la acción individual y la acción colectiva también desde esta necesidad de expresar, ¿no? de reclamar y de denuncia, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo haces tus cumbias? O sea, no, justo quería hablar algo que creo que viene al caso de todo lo que han manifestado y también, sobre todo, hablando de esto de no dependencia estatal, ¿no? De todo lo que puede llevar a sentir que uno puede hacer solo si es que tiene el apoyo de. Y es algo que también se enlaza con lo que tú dijiste en algún punto y también con lo que tú dijiste, que es el tema de cómo ahora podemos acceder a esto, a demostrar nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mis campos, que son el audiovisual, el sonido, la música, el tema de las redes, o sea, si es las redes sociales, el tema del internet. O sea, yo crecí básicamente justo en esa transición en donde ahora, claro, para mí estamos hiperestimulados muchos de mi generación y en todo, ¿no? Porque por eso quizás yo siempre digo que se vuelven como tan banales los temas porque llegan con mucha intensidad, pero se van también, o sea, se escapan, ¿no? O sea, todo se vuelve una tendencia y eso hace que pierda como de alguna forma el valor. Pero por la otra parte tenemos esta posibilidad de agarrar una camarita, conseguir internet, poner ahí y compartir una canción y mostrar un corto. He visto cortos increíbles hechos con celular que también lo acerca, ¿no? Lo acerca, por ejemplo, aquí el que está filmando el camarada. Lo acerca a la posibilidad de que todos podamos hacerlo, ¿no? Sin la necesidad y la dependencia de como decías, del Estado, que igual pasa en el cine, ¿no? O sea, hay uno dice, bueno que hayan políticas de fomento, ¿no? De apoyo, pero al final uno también se tiene que empezar a preguntar qué es lo que se está eligiendo al momento de apoyar, ¿no? O sea, todo eso creo que es ahí se riega a todas las lo que hacemos, a toda la literatura, a la música, a la danza, a todo. Bueno, ¿cómo hago mis cumbias? Las hago primero con la tripa, divirtiéndome, ¿no? O sea, encontrando primero la música que me encienda, que por ahí va, y después de unos 4 acordes empezar a jugar con las letras, que eso es lo que a mí más me gusta, porque yo ahora escucho. Yo no estudié música, yo estudié cine justamente porque para mí la música tenía que alejarse completamente de la para academia. Mí, ¿no? De la academia. Pero es mi camino. Respeto mucho a todos mis amigos que estudian música y que lo hacen como muy muy dedicadamente, me enseñan mucho también, pero para mí es como una expresión más libre tenía que ser. Por eso estudié cine, porque en cambio ahí sí pensé que podía como hacerlo más pragmático, porque es otro oficio y los dos son fascinantes, pero es ahí. Entonces por ahí es como intuitivamente, es recordando lo que a uno le hacía bailar, lo que le hace bailar, y después metiéndole por ahí la letra, ¿no? Que en mi caso habla mucho de eso, de una oda a la fiesta popular, de un hablar de la cotidianidad, de las injusticias sociales, tratar de no ser como muy panfletario, ¿no? Sino ser más eso, intuitivo, ¿no? O sea, querer hablar, o sea, como decía antes, honestamente y espontáneamente. Uh-huh. Hemos tenido un caído y no nos hemos dado cuenta. Bueno, a la final, sí, yo me parece chévere esto, ¿no? Lo que referencia Francisco, de poder jugar, ¿no? Con las cosas que existen, ¿no? En los tiempos, creo que el sentido que dijera nuestro querido amigo Patricio Guerrero, que mandamos un abrazo desde acá, creo que es parte de ese corazonar, ¿no? Que creo que a la final, donde se finca el arte, de ese sentir profundo, el que va a ser posible que las cosas pasen, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú dices, bueno, yo creo de esta manera, usando el tema, además de lo que está a la mano la tecnología, uh-huh. Y como tal el cine ha jugado siempre con eso, ¿no? Como uh-huh. El tema de entregar algo, de visibilizar algo de lo social, pero claro, es inminente el tema de este uso, ¿no? Y chévere, porque bueno, si no puedes eliminarlos, únetelos, ¿no? Úsalos. O úsalos, ¿no? Ajá. Y ahí me pareció chévere un poco también desde este punto de mirar, porque hasta ahora creo que el denominador común es nada, la apuesta es individual y por ahí se impulsa el arte, eso ha sido históricamente. Pero me encantó lo que tú dijiste, y además celebrando la este gran maestro Abreu, ¿no?, que hizo su parte importante dentro de la política pública de la hermana república venezolana, ¿no? Él estuvo impulsando esto, y creo que es un referente grande el haber impulsado tantas bandas juveniles. Y ahora, pues también dentro de la política del Ecuador, de la política cultural, está esto, está puesta de hacer las bandas juveniles. Y yo creo que, claro, por los años 80, sub-90, maestro Edgar Palacios, ¿no? Justamente fue un pionero en esto, la famosa banda del Consejo Provincial de Pichincha, que en realidad fue toda una oportunidad para muchos jóvenes de cada provincia. Eso era la primera manifestación, y que hay que recalcar, de esta posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, al arte, a las bandas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es una apuesta interesante, porque la utilización de ese tiempo libre, ¿no?, ahora está cruzado con muchas cosas, ¿no?, el tema del microtráfico, que se posiciona de manera violenta, ¿no?, porque ya no es el tema de la cannabis como este elemento que puede o no tener unos usos que pueden ser más allá, digamos, de lo que puede concebirse desde una cuestión más, no sé, como dentro de una moralista, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es la posibilidad que todos tenemos que mirar y hacerlo masivamente. Y creo que ahí puede erradicar, porque ahí sí creo que el tema de la política pública cumple, sobre todo desde los GATS, ¿no? Son zonas descentralizadas, una vez, el aspecto de la cultura como tal, bueno, que la cultura sea todo, pero como se entiende, ¿no?, en todas estas cuestiones, las manifestaciones. Y yo creo que puede por ahí pincharse, ¿no?, dentro de la acción pública, el motivar a que los jóvenes pues puedan incluirse en estas bandas, y bueno, también desde otras propuestas estéticas. Jaime decía, a ver, aquí no veo mucha representación de la gran variedad de los campos que tiene el arte, ¿no? Y claro, justamente, bueno, con Mario habíamos mirado la necesidad de hacerlo de manera segmentada, ¿no? Porque claro, el anterior programa fue enfocado a las artes escénicas, ¿no? Este está enfocado al tema de la música. Bueno, un poco también mezclando, ¿no?, el tema también con la realidad de la escritura, ¿no?, desde allí. Y creo que habrán otros programas en que se pueda también dar la cabida, espacio, para que esto pueda, porque tal, de las letras es muy extenso, ¿no? Hay una cuestión amplia y permanente también. Esto es, entonces, yo no sé, Mario, que si te gustaría. Bueno, y, digamos, en este momento yo, a mí, después de habernos escuchado, quedan planteadas varias cosas, ¿no? Y quedan planteadas para todos, pero también para quienes nos escuchan. Entonces, a mí me gustaría sentir y escuchar cómo es que cada uno de nosotros le percibimos al público, o sea, o a nuestros lectores. O sea, ¿qué nos ha devuelto? ¿Qué nos devuelve la presencia de nuestro público, de nuestros públicos, en favor de nuestra propia producción artística, pero también en favor de nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Creo que eso nos topa como seres humanos, artistas, sí, pero fundamentalmente seres humanos, ¿no? Que nos paramos frente a un escenario, sí, o que escribimos y que nuestro libro llega, sí, pero ¿qué pasa de vuelta? O sea, ¿cómo este público nos influye a nosotros? Yo solamente pedir que lo hagamos cada uno exactamente en esta una cuestión, una frase, poder concentrar lo que es este otro, ¿no? Este otro que está detrás de. ¿Cómo lo hagamos en un minuto para en verdad tener el tiempo de la lectura a lo que Jaime ha propuesto? Por favor, Ceci. Diría que lo que yo he podido recabar de las personas que encontraron, que son personas adultas, porque son cuentos para guaguas, es un cuento para guaguas. Entonces, lo que han dicho es que efectivamente el personaje gustó y que las situaciones que plantea la historia son absolutamente mágicas, ¿no? Pues por ahí iba la propuesta y espero y tengo algún conocimiento que me llegó, no de mucha gente porque tampoco he podido hablar con todos, pero por lo menos de las personas cercanas, que esto alimente una búsqueda de posibilidades de que en la realidad pueden construirse o pueden darse situaciones en las que niños, niñas, también las personas adultas que participan en el cuento pueden vivir experiencias transformadoras. Qué bien, qué bonito. Jaime. Muchas gracias. El público a ti. Muchas gracias. Yo creo que sin el respaldo del público hubiera sido imposible continuar con mi guitarra a cuestas. Ha sido el público el que me ha influido para canalizar mi canto a través de determinada senda. Si bien yo comencé y he continuado en cierta manera en el sendero del rock, a la par tuve la suerte de tener un enorme contacto también con las formas musicales latinoamericanas y nacionales. Uh-huh. Entonces también compuse pasillos, también he compuesto alzas, he compuesto corridos, ya yéndome a lo latinoamericano, compuesto zambas y más de un yumbo, por ejemplo, que es uno de mis ritmos favoritos, y por ahí algún yarabí también. Eso me ha influido mucho, ¿no?, por el respaldo de cierto tipo de público. Gracias al público, porque son ustedes quienes nos aportan su cariño, nos aportan su respaldo a través del aplauso, tal vez, y a veces también con su crítica. Uh-huh. No creas que no voy a mencionar aquí las chifleadas que me pegaron, claro, más de una vez. Una vez me gané una chifleada en la Plaza de Toros, Quito, nada menos, cantando junto a Piero. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente me pedía que cante Taura. Claro. Pero Piero me dijo, cuidado, esa che, no, esa no, esa no, esa no. Le habían contado que era una canción terrible contra el gobierno de ese tiempo, contra León Febres Cordero. Entonces me abstuve de cantar esa y canté más bien La Camiseta Lila. Y la gente me pegó una chiflatina para 20,000 voces que te hubieras imaginado. Ya. Igual otra vez que en Ibarra, en cambio, había sido elección de reina. Y yo salí con otro tipo de canciones y no le cayó nada. Y le va a la caricina. Y te recuerdo ese episodio en el año 85, cuando fuiste invitado por el Consejo Estudiantil del Colegio 24 de Mayo. Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Y te invité. Tú eras la... Oye, he aquí que aquí descubres que tengo dedicada una canción a ti. Bueno. No comprendo, compañera. Compañera presidenta, si le hice algún... Justamente fue también, mientras las juventudes, no, los jóvenes, la propuesta de las chicas, estaban ahí apoyándolo, pues realmente por otro lado los profesores, que eran divididos entre la izquierda democrática y el tema del corderismo, el cristianismo, empezaron a salir y era un festejo del Día del Maestro. Pero bueno, en fin, yo creo que, devolviéndote la palabra, en verdad... Ha sido todo, es todo unas historias, ¿no? Cuando tienes que cantar las canciones, que no, cuando hay el público apropiado, pues justamente quizás no es el momento, ¿no? Pero bueno, a la final se ha hecho un camino interesantísimo, ¿no? En verdad el público es otro. No sé, creo que ahí con Juan y para entrar a Francisco. Francisco y Juan, perdón. Bueno, la verdad tengo una idea del público muy muy extraña, porque no lo considero algo, no he alcanzado a verlo como algo, no sé, que no sé, fijo, como algo construido. El público es algo que se construye, es decir, el público de los años del Jaime, vamos allá, el Jaime de los años 80 con el Febres Corderismo. 73, por favor. ¿Con cuánto? Desde el 73, yeah, para acá, el tiempo pasa. Sí. Ahora, el público con los regímenes que iban y venían. Y decimos, nuestro público Entonces no lo alcanzo a ver así de verdad. Y entonces ahora que escuchaba en este instante, creo que es algo en construcción. Entonces ahora lo que está haciendo el público que está creando Francisco y su generación, los más jovencitos, el pop, el reggaetón, la tecnocumbia también, todo, ese está entrando en escena y algunos estamos saliendo de escena. Sí, o sea, esa es una realidad. Entonces, por ejemplo, la música académica ha recibido un nuevo impulso una vez que David Guetta le invita a interpretar los Tomorrow con orquestas sinfónicas. Ese valor agregado que siempre la orquesta sinfónica atrás, así sí, como un decorativo, pero que le da un estatus, claro, ¿no? Pero ya lo hizo Pink Floyd, lo hizo Led Zeppelin con las grandes orquestas. También lo hizo los colegas que son apreciados, como Gerardo Morán, que es Paulina Tamayo, etcétera, que por eso, y no voy a monopolizar la palabra, pero me viene esta inquietud para responder a lo que nos acaban de plantear. Yo trabajé una vez que terminé mi formación musical, digamos, formal, en el conservatorio, que estaba concluyendo una etapa, me dediqué mucho a trabajar con niños y jóvenes. Desde entonces, las mamás, las abuelitas, los tíos, las tías, ellos, los hermanos, las instituciones donde he trabajado, porque me encanta el tema de trabajar con orquestas infantiles, juveniles, con programas de niños. Trajimos por acá el programa Suzuki, que ahora ya se empieza a conocer más en Ecuador. Esto de las orquestas juveniles también empezamos con la FOSCE, con la Fundación Sinfónica Juvenil, ahora se ha extendido. El hecho es que el público, ese innombrable, que a veces se convierte en un ser sobrenatural, sobredimensionamos, también es un ser diría vulnerable, que se construye y que también sujeto vulnerable al uso y al abuso, ¿no es cierto? Entonces, finalmente diría, hay que entender ese proceso. O sea, estamos ahora en la responsabilidad de entender qué somos como artistas, qué generamos cuando hablamos de audiencias, de público, y ser muy cuidadosos, muy honestos en ese sentido. Termino diciendo, me encanta trabajar, hacer conciertos con jóvenes. Tocamos en la orquesta, ahora estoy trabajando con el Proyecto Sinfónica Municipal. Estás invitado, Francisco, a hacer un punk sinfónico, no sé, una cumbia chichera sinfónica, de verdad. Y al Jaime te invito. Y con un texto. Pero hemos hecho conciertos donde tenemos mujeres cantando. Estamos con los coros quichuas ahora. Y las mamás, las abuelitas, escuchando en el público o cantando. Entonces, ojalá eso te unirá a lo que es el público para mí. Que se ve, que se produzca. Francisco. Bueno, dos públicos identifico. El primero que se está golpeando, sacándose la madre ahí enfrente de uno, bailando, gritando, saltando, a veces entrando a violencia de uno a uno. Y jugando con nosotros, pero con una algarabía así súper caótica, que es con el que más tiempo he estado, porque es como amigos que están ahí mismo acompañándonos en los distintos lugares que hemos tocado por la ciudad. Y esa energía, como digo, bastante de alguna forma violenta, pero de alguna forma no violenta, no sé cómo llegar a eso, pero es una violencia consensuada. Ajá. Y el otro, que es el que está ahí bailando, ¿no? Con la cumbiecita, pidiendo otra canción, eso, bailando, disfrutando, jugando a la fiesta, ¿no? Y lo que más, o sea, no sé si esto viene al caso, porque nunca lo he pensado como público, porque como dices, eso de hablar de público es como separar, y siempre mi situación ha sido como más bien súper unida, ¿no? A la gente, más bien, a la gente que nos escucha, como digo, son amigos, amigas, que están ahí, eso digo, algunos están compartiendo sus parches, otros están vendiendo comida, nosotros estamos haciendo música, estamos como todos colaborando de alguna forma para tener lo que queremos, esos espacios que queremos. Y como última cosa, es algo como súper grato, es alguna vez enterarme que una de las canciones que yo hice cuando era peladito, tenía 14 años o 13 años, de repente me llega un cover de esa canción hecha en machala por una banda de ska, reggae y todo ese tipo de cosas. Creo que es como lo que más puede hablar de mí, de eso, de llegar a algún extraño con la propuesta que uno tiene, ¿no? Y es súper satisfactorio. Entonces, genial, gracias Francisco. Jaime, el micrófono ahora. Bueno, quisiera proponerles a los compañeros aquí presentes que leamos décima por décima esas décimas que he dedicado a Michelle Montenegro, una de las desaparecidas del Ecuador. Así que va la primera. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Quiero romper la membrana de tristeza con mis manos, pero soy un ser humano que sufre por las ausencias de las amadas presencias que se fueron en el viento, y hace demasiado tiempo reclamamos con urgencia. Quisiera con alegría cantarles de otros asuntos, pero es que yo me pregunto, ¿a dónde la llevarían? Desde entonces tengo días sin un sol que los alumbre, y en la noche pesadumbre con mortales pesadillas, y escuchar las manecillas del reloj es mi costumbre. Y así me encuentra la aurora, así me la paso a diario, viendo cómo el calendario cambia días, meses, horas, y ver cómo se demora los círculos oficiales que de muy poquito valen. Lo que sirve es nuestra lucha, y así los sordos escuchan y los ciegos ojos abren. Estoy pintando carteles con su retrato y su nombre, y aunque tal cosa no asombre, llegan los de los cuarteles. A veces, hasta en tropeles, y otras veces par de motos, que nos arman alboroto con toletes, gases, multas, pero nada les resulta. Te buscaré hasta en lo ignoto. Y es que me la paso triste, pues tengo mi pecho herido por los desaparecidos que en mi corazón existen. Tal vez nunca conociste a Telmo, David o Juliana, que en las más tristes mañanas nos repite, aquí estoy, búscame, porque yo soy tu hermano y tu hermana. Quiero hablar en este punto de una digna compañera que luchó de igual bandera. ¿Y por qué? Yo me pregunto. ¿Hacia qué rincón del mundo la raptaron turbias manos? Se me parte el pecho, hermanos, pero a Michelle Montenegro un día la encontraremos. Desde el Xungo, lo juramos. Lo juramos. Lo juramos. Que así sea, y realmente pues agradecerte, Jaime, que es lo que tú eres el autor de estas décimas. Y la verdad es que quiero invitarles a todas y a todos, los acá presentes y los radioescuchas, que a componer, a sensibilizarnos con estos temas de denuncia social. Ahora, pues Jaime lo ha puesto, este tema doloroso, doliente para tantas familias y los desaparecidos, no solo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo. Y también en temas sociales que nos atraviesan, como es el tema de la migración. A través del arte tenemos que sensibilizarnos y realmente mirar a estos fenómenos que vienen creciendo y que vienen teniendo sus derroteros, apuntados en el tema económico, de afectaciones económicas, cuando realmente la afectación es humana. Y los compañeras y los compañeros que han decidido, por alguna razón, comenzar su proyecto de vida en otra región, pues tienen todo su derecho. Y creo que eso es lo que tenemos nosotros que también apoyar desde cada uno de los ritmos, cada uno de las manifestaciones del arte, a componer para el cambio. Igualmente, ahora estamos abocados al tema del seguro social, que nos topa a todos. Y hay otros desaparecidos, en ese caso desaparecen la plata de los contribuyentes. Los medicamentos también. Los medicamentos. Y realmente, exactamente, nos van desapareciendo de a poco, ¿sí? Al multiplicarnos por cero, porque nosotros invisibilizando los derechos y cortando, como Jaime dice, no hay medicinas en los hospitales, no hay profesionales en los hospitales públicos, no hay especialidades, ¿no?, que realmente puedan hacer el rol, porque esta fue una apuesta, la seguridad social ha sido una apuesta que se ha visibilizado desde tantas décadas pasadas, porque claro, como vulnerables y como somos, somos seres humanos finitos y necesitamos, claro, llegar a esa jubilación para poder disfrutar de dignamente, ¿no? Claro, de una vida de lucha, de aportaciones. Y yo creo que a través del arte es un gran mecanismo para motivar a estas audiencias, a toda la masa, a todas las bases, a juntarnos en una sola lucha. También han pretendido por décadas o por siempre desaparecer al arte, ¿no? Al arte cuestionador. Entonces ese podría ser otro desaparecido, pero nuestras presencias y muchas otras dan cuenta de que eso no es así y no va a ser así. Y aunque más allá de la motivación personal se ve, yo creo que también parte de este programa estamos lanzando ahora mismo, vamos a hacer un concurso, ¿qué les parece? Uh-huh. Tenemos un concurso, están estos temas abiertos para que desde el arte se produzcan, y bueno, aparte del gran premio que va a ser el tema de contagiar a la gente, de sumirse en esta acción social, colectiva, por los cambios verdaderos humanos, pues también vamos a tratar de incentivar desde otro tipo de premios, ¿no? Que muy merecidos además. Así es que quedan todos invitados a este proceso. Bien, en fin, agradecerles a todos por este diálogo bonito, fraterno, y a todos los radioescuchas por estar del otro lado también haciendo sus propias retroalimentaciones y proyecciones, y pues que tengamos todos una excelente mañana. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.